felicidad de hablar con él. Yo le haría apenas un pedido, olvidarte a ti. Por más que yo haga, nunca lo consigo, todavía vives en mí. Y es por tu culpa que en esta vida yo no tenga fin. Eres tú mi maldición o mi salvación, mitad de amor, mitad de soledad, mi media luz, mi media oscuridad. Olvidarte a ti. Eres tú mi maldición o mi salvación, mitad de amor, mitad de soledad, mi media luz, oscuridad. Eres un deseo que me esclavizó, una caricia que me envició. Eres tú el gran amor de mi vida. Si Dios me diese la felicidad de hablar con él, yo le haría apenas un pedido, olvidarte a ti.